El ombelico del mundo. Información internacional. Pero muy buenas tardes a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos en el ombelico del mundo, estamos en el programa de noticias internacionales que tiene esta radio comunitaria alternativa y popular. Vamos a estar hasta las 17 horas tratando de entender qué es lo que viene sucediendo en la mayor parte del globo, o por lo menos lo que las dos horas y nuestras capacidades nos den para poder analizar. Y obviamente durante el programa de hoy no vamos a poder soslayar, no vamos a poder evitar irnos a los Estados Unidos luego de lo que fue ayer la masacre de Orlando. Ayer se conoció, esto fue el sábado por la noche, a donde un hombre armado, un hombre de 29 años, mató a más de 50 personas en lo que es una de las peores masacres de la historia de Estados Unidos. El día de hoy ha sido marcado por el tiroteo más letal en la historia de América. El agresor aparentemente estaba armado con una pistola y con un poderoso rifle de asalto. Esta masacre es un recordatorio para el futuro de cuán fácil es para alguien portar un arma que les permita disparar contra la gente en una escuela, en una iglesia, en un cine o en un club nocturno. Y nosotros tenemos que decidir si es este el tipo de país que queremos, y activamente no hacer nada es una decisión que está mal. L'ombelico del mondo, desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Bueno, obviamente al que escuchábamos era al señor Barack Obama, quien es actualmente el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, haciendo su conferencia de prensa luego de lo que fueron los ataques, el ataque en realidad perpetrado en el día de sábado por parte de este joven de 29 años, quien decidió llevar adelante un ataque prácticamente suicida. En realidad no se suicidó, fue asesinado luego por los efectivos de la policía de los Estados Unidos, pero que en realidad deja entrever, ¿no?, una serie de graves problemas que está viviendo hoy la sociedad norteamericana. Inmediatamente después del atentado se habló de la vinculación por parte del Estado Islámico, el Daesh, a lo que tiene que ver con lo que pasó en este boliche, frecuentado principalmente por público homosexual, allí en Orlando, en una de las ciudades con la mayor cantidad de inmigrantes hispanos de Norteamérica. Y me puse a buscar un poco de información, algún análisis que pudiera servir para entender qué es lo que estaba sucediendo, especialmente con respecto a la vinculación del Estado Islámico con lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos, tema del cual se está hablando en todos los medios allí en Norteamérica. Y me topé con un artículo muy interesante, muy recomendable, en Resumen de Medio Oriente, esta iniciativa editorial vinculada a Resumen Latinoamericano, que está firmado por Wadi Calvo, quien es periodista y analista internacional argentino. Ustedes seguramente lo habrán escuchado, lo habrán podido leer en varios de los medios de aquí de América Latina, y por eso lo llamamos a Wadi Calvo para poder charlar con él y ver cuál es la perspectiva que tiene con respecto a lo sucedido en los Estados Unidos. Wadi, buenas tardes. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va?

como están operando acá respecto a los países de América del Sur, que están desintegrando lo que construyó Kirchner o Chávez y Lula. Bueno, de alguna forma operan de la misma en la misma dirección en Europa, ¿no? Gaudí, te agradecemos muchísimo por estas palabras. Obviamente no nos queda mucho tiempo para seguir charlando, pero quedamos pendientes para volver a comunicarnos en cualquier momento. Para mí es un gusto. Cuando ustedes quieran, acá estoy. Gracias, Gaudí. Un gran abrazo. Igualmente. Hablábamos entonces con Gaudí Calvo, quien es analista, periodista, quien se dedica principalmente a la cobertura de lo que tiene que ver con Oriente Medio y como él decía, ¿no? La actividad de grupos salafistas y grupos ligados de alguna manera al terrorismo islámico. Un par de cositas como para aclarar que quizás no se entendieron del todo. Gaudí hablaba de la ciudad de Raqqa, ¿sí? Raqqa, que ha sido elegida como capital del Estado Islámico, y esta es una de las cuestiones más importantes para tener en cuenta cuando se habla del ISIS, Daesh, Estado Islámico o como se quiera llamar. Se trata no solamente de un grupo que lleva adelante acciones de tipo armado, bélico, sino que también tenemos que hablar de una unidad territorial. El gran paso en adelante que ha dado el ISIS con respecto, por ejemplo, a Al-Qaeda, que se trata de la construcción de justamente un Estado Islámico, un califato, ¿sí? Con una capital y con una serie de preceptos que tienen que ver justamente con la necesidad de mantener una soberanía adentro del Estado Islámico y mantener una soberanía territorial, ¿sí? Con la mantención de un territorio concreto y físico. Esto es lo que generó justamente que el Estado Islámico tuviera el éxito que tuvo entre las personas, hombres y mujeres de fe islámica en el mundo. Personas que se han trasladado desde Estados Unidos, desde Europa, a combatir para defender el califato. ¿Por qué? Porque hay una antigua ley adentro de las interpretaciones de ciertos sectores del islamismo que prevé que todo buen islamismo, toda buena persona, todo buen musulmán, ¿sí?, debe vivir adentro del califato. Adentro del califato existe la paz de los musulmanes. Afuera del califato es guerra y por lo tanto hay que defender el califato frente a lo que está por fuera de él. El Estado Islámico tuvo la osadía que no tuvieron muchos otros grupos, que fue justamente la de proclamar un califato en el centro de Oriente Medio a partir de la ciudad siria de Raqqa. Raqqa, que inclusive es simbólicamente para los musulmanes, es muy pero muy fuerte el hecho de que hayan establecido Raqqa. Raqqa fue no fueron los primeros, el Estado Islámico, los que decidieron que iba a ser su capital. Fue la capital del Imperio Abbasí, ¿sí? Y el Imperio Abbasí en realidad lo que hizo fue utilizar Raqqa como capital durante 15 años, mientras esperaban que se construyera Bagdad y que a partir de ahí Bagdad sería su capital. Entonces el mensaje simbólico, ¿cuál es? Nosotros tomamos Raqqa, estamos en Raqqa, pero nuestra próxima capital será justamente Bagdad, que es justamente una de las principales consignas que tiene hoy el Estado Islámico. Continuar con la creación, ¿no?, o la recuperación de lo que ellos entienden que es su imperio, el Ansar al-Sharia, ¿no?, el imperio que supieron tener los musulmanes a lo largo y a lo ancho del mundo y que comprende una enorme cantidad de países en el globo, todo lo que hoy nosotros llamamos Oriente Medio, prácticamente toda la parte del norte de África también forma parte del imperio que el Estado Islámico quiere reconstruir y retomar y ofrecer a los musulmanes en el mundo, buena parte del sudeste asiático, y por esto es que entendemos que ahí existen células del Estado Islámico o grupos que juran fidelidad del Estado Islámico desde Nigeria hasta Bangladesh, ¿sí? Porque se trata de todo un arco del centro del mundo que ellos entienden forma parte de su propio imperio y que por lo tanto tienen que reconstruir, que los occidentales han dividido, y es verdad que han dividido, desde la conferencia conferencia de Berlín en 1885, cuando dividieron todo lo que es África, hasta lo que fueron las conferencias de paz entre 1916 y 1918, luego de la Primera Guerra Mundial, a donde destrozaron todas las culturas y las historias que había en Oriente Medio y crearon aquellos estados que hoy conocemos en esa zona, desde Irán, Irak, y Siria, obviamente, Turquía. Y todos aquellos estados, bueno, obviamente el Kurdistán, que quedó en el tintero, nunca se realizó, todos aquellos estados que crearon los occidentales, crearon los europeos, y que hoy el Estado Islámico simbólicamente está logrando borrar esas fronteras, que para los musulmanes significa realmente una victoria frente a una imposición que dura ya desde muchísimos años y que tanto los ha humillado. Por eso es que hoy por hoy nos encontramos con hechos como el de Orlando, nos encontramos en hechos como el de San Bernardino, como el los de Bruselas, los atentados de Charlie Hebdo, a donde personas que no tienen ningún tipo de vinculación con la organización Estado Islámico se reivindican como pertenecientes a él, justamente porque ha significado para muchos de los musulmanes realmente la salida de una humillación histórica que vienen sufriendo a partir de las imposiciones por parte del mundo occidental. Ahí es a donde hay que entender un poquitito más lo que viene sucediendo, aunque obviamente concordamos, estamos totalmente de acuerdo con lo que dice Gaudí Calvo acerca de que lo que sucedió el sábado en Orlando no es otra cosa que la acción de un demente, de una persona que realmente no tiene absolutamente nada que ver con las reivindicaciones políticas de determinados grupos y que simplemente actúa por homofobia, por odio, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que rever todas las sociedades del mundo. Eso es lo que está diciendo en este momento Barack Obama en una conferencia de prensa que está dando hoy en la Casa Blanca. Donald Trump está diciendo una cosa muy, pero muy distinta, es decir, que si todos aquellos que hubiesen estaban en ese momento en el club hubiesen tenido armas, seguramente el resultado no hubiese sido el que fue. Eso dijo el señor Donald Trump. Una de las groserías, una de las estupideces más gigantes que hemos escuchado en los últimos años. Hay que armar a la sociedad para evitar que un demente como el que perpetró esta masacre en Orlando el sábado pueda llevar adelante lo que está llevando adelante. La verdad, terrible. La línea de Donald Trump, una cosa que no tiene ningún tipo de nombre. Hemos hablado muchas veces de este encontronazo y de este conflicto, como lo quieren poner algunos, entre Oriente y Occidente. Muchos dicen el gran problema aquí es el hecho de que Oriente quiere constituir un Estado sobre una base teológica, es decir, rompiendo con la racionalidad iluminista de Occidente. Y sin embargo hemos tenido inclusive algunos presidentes aquí en nuestro occidente que hablaban con Dios. Y eso nos lo recuerdan la gente de Bright Eyes con este tema que vamos a escuchar a continuación, When the President Talked to God, recordando cuando el Mr. Bush, Mr. W. Bush, hijo, decía que estaba hablando con Dios. When the president talks to God, are the conversations brief or long? Does he ask to rape our women's rights and send poor farm kids off to die? Does God suggest an oil hike when the president talks to God? When the president talks to God, are the consonants all hard or soft? Is he resolute all down the line? Is every issue black or white? Does what God say ever change his mind when the president talks to God? When the president talks to God, does he fake that drawl or merely nod? Agree which convicts should be killed, where prisons should be built and filled, which voter fraud must be concealed when the president talks to God?

por justicia y dignidad. Yo paro, es mandato popular, por el socialismo, autonomía y libertad. Para realizar la unión de los revolucionarios, debemos insistir en todo lo que nos une y prescindir en todo lo que nos separa. Cambio Torres Restrepo. HDLC Producciones, Leo en el instrumental, Congreso de los Pueblos, mandato popular, te juntas. El movimiento de trabajadores desocupados es lo que famosamente se conoce como los piqueteros. Nosotros estamos queriendo resaltar más otro aspecto que es el menos conocido de nuestro trabajo en los barrios, que es el del desarrollo social. Es decir, la creación de las guarderías, de los obradores, de las bibliotecas populares, los trabajos productivos que van más allá de los planes trabajar. Lo que estamos buscando es zafarla más allá de los planes. Cuesta bastante sabiendo que las maquinarias y las herramientas que hacen falta para emprender un trabajo en serio muchas veces es negada por parte del gobierno o nosotros mismos no tenemos los medios para poder conseguirla. Junio. Arde. Rojo. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Seis horas, siete minutos en la República Argentina. Estamos en L'Ombelico del Mondo, el programa de noticias internacionales que tiene Radionauta FM 106.3. Les recordamos que todas las semanas pueden meterse en el www.radionauta.com.ar. Es la página web que tenemos aquí en esta radio comunitaria alternativa y popular, a donde van a poder volver a escuchar tanto los programas enteros como todas las entrevistas que vamos haciendo aquí en L'Ombelico del Mondo y que tienen que ver con el quehacer internacional. Y en este caso no podía faltar una nueva nota acerca de lo que está sucediendo en este momento en la hermana República del Perú, que finalmente tiene nuevo presidente. Nosotros la semana pasada hablamos con la congresista electa, la señorita Wilca, y en ese momento todavía no teníamos el dato acerca de si Kuczynski o Keiko Fujimori serían el nuevo presidente o presidenta del Perú. Ahora sí, ya sabemos, PPK es quien regirá las suertes del Perú durante los próximos años y ya ha tenido una serie de definiciones con respecto a cuál va a ser su política en línea con lo que fue su pasado. Pero para poder analizar y poder entender qué es lo que viene pasando en el Perú, estamos en comunicación con Jonathan Gutarra Herrera, quien es activista por los derechos humanos e integrante de la Junta Perú. Jonathan, ¿me escuchás? Aló, buenas tardes, Federico, y un saludo desde la tierra calurosa de Loreto, en Perú. ¿Qué tal? Aquí con mucho frío, en realidad, envidiando el calor de ustedes y preguntándonos también qué es lo que está sucediendo en Perú. Jonathan, si vos pudieras comentarnos un poco cuál es el análisis que haces con respecto a la victoria del señor Kuczynski en el balotaje, en el último balotaje en el Perú, y qué es lo que se esperan desde los movimientos sociales de los próximos años. Bueno, para comentarte que estas últimas semanas no han sido fáciles porque todo indicaba

Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Seguimos haciendo L'Ombelico del Mundo en Radionauta FM 106.3 hasta las 17. Noticias internacionales en Radionauta y nos vamos por un momento a la República Dominicana, Santo Domingo, donde en este momento los 34 países que pertenecen a la Organización de Estados Americanos están llevando adelante su 46 Asamblea General en el marco de una serie de encontronazos entre diferentes gobiernos que pertenecen justamente a esta organización. 27 son los cancilleres que se encuentran en este momento en Santo Domingo, que arribaron esta mañana a Santo Domingo para discutir acerca de una nueva temática que tiene que ver con la actualidad americana. El fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible de las Américas es el lema, el tema principal para el cual han sido convocados los representantes de los 34 países miembros de la OEA, que sin embargo van a tener un tema de fondo de lo más interesante para discutir, porque se trata de la primera Asamblea General luego de que el actual secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, el secretario uruguayo que propuso y ganó Uruguay el año pasado para presidir justamente la Organización de Estados Americanos, a fines de mayo propuso que se aplicara la Carta Democrática de la OEA en contra del gobierno venezolano del señor Nicolás Maduro. ¿Por qué? La realidad es que Luis Almagro lo que le recrimina a Maduro es el hecho de estar obstaculizando de alguna manera la realización de un referendo revocatorio que está previsto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es, que la oposición puede recaudar una cantidad necesaria de firmas, si no me equivoco son alrededor de 180.000 las firmas necesarias para aplicar el referéndum, y una vez juntadas estas firmas, presentarlas ante el poder electoral, que está obligado, luego de concretar el control de cada una de las firmas que han sido presentadas, concretar justamente un referéndum a donde se le pida a la población venezolana si quiere seguir o no con el mandato del presidente en el cargo. Ahí es a donde empiezan los grandes problemas, tanto para la oposición como para el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno detectó que en el 1.800.000 firmas que presentó la oposición, solamente en el primer conteo general encontraron 11.000 personas fallecidas entre aquellas que firmaban por pedir un referéndum revocatorio en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y es entonces que se bloqueó todo el íter, toda la transición, ¿no?, que llevaría a un nuevo referéndum revocatorio. Recordemos que ya se hizo uno con Chávez en vida y que ganó el chavismo por más del 60% de los votos. En este caso, seguramente el margen sería muchísimo más ajustado e inclusive el resultado podría ser adverso para el gobierno venezolano. Sin embargo, todavía tiene que darse el ok por parte del poder electoral de Venezuela para que esto se realice, siempre y cuando el trabajo que ha realizado la oposición sea dentro del marco de la legalidad. Por su lado, la oposición obviamente puso el grito en el cielo y pide que se intervenga en contra del gobierno a nivel internacional para lograr efectivamente o un referéndum o directamente una desestabilización del gobierno de Maduro. A este juego es que se sumó Luis Almagro, un diplomático que en realidad había sido puesto porque representaba de alguna manera a aquella patria grande visualizada en los proyectos de Tabaré Vázquez y del Pepe Mujica, y que resultó ser realmente una quimera, algo que solamente quedó en la visión de algunos progresistas latinoamericanos y que no supieron ver cuál era realmente la política que estaba por debajo de los gobiernos del Frente Amplio de los últimos años ahí en Uruguay. Y ahora nos toca justamente estar frente a un secretario general de la OEA que volvió para atrás todo aquello que se había logrado durante los últimos años y resulta ser un nuevo peón en el trabajo de algunas fuerzas políticas a nivel continental, que lo que intentan hacer es destrozar los gobiernos progresistas y revolucionarios que se han erigido en América Latina en los últimos 20 años. Hoy, justamente, el señor Luis Almagro también arribó a Santo Domingo, ahí en la República Dominicana, para presidir los trabajos de la Asamblea de la OEA. Y en el medio de esta polémica con respecto a la situación en Venezuela, en conferencia de prensa aclaró que no se va a hablar del tema, sino que esto va a pasar para el próximo 23 de junio. Escuchamos la declaración de Almagro. Se ha convocado una reunión para el día 23. Ese día 23 yo estaré presente en el Consejo Permanente con la documentación correspondiente y con las argumentaciones que ustedes conocen. Durante la presente asamblea seré muy respetuoso de las formas y de la agenda de la asamblea, y por lo tanto no incurriré en abordar ese tema en un contexto en el cual no ha sido planeado y programado, y cuando ya existe una instancia para abordarlo. Definitivamente esa es la posición de la Secretaría General. Luis Almagro, secretario general de la OEA, justamente diciendo, bueno, no vamos a charlar del tema Venezuela, de la Carta Democrática que yo quise impulsar y no pude, eso lo dejamos para la reunión especial llamada para el 23. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque Luis Almagro perdió lo que creía que ya estaba ganado en la reunión del 1 de junio pasado. El gobierno argentino, la verdad, de manera muy sorpresiva, decidió tirarse para atrás luego de haber fogoneado durante meses el hostigamiento en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Decidió tomar otra posición. Probablemente se dio cuenta que haber fogoneado la desestabilización en Brasil y fogonear otra en Venezuela en solamente 6 meses de gobierno era un poco demasiado. Entonces la canciller Marcorra lo que pidió es que, en lugar de aplicar la Carta Democrática en contra del gobierno de Maduro, se fomentara un diálogo entre la oposición y el oficialismo que pudiera llegar a una solución pacífica de lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. La realidad es que ese diálogo nunca prosperó, por lo menos hasta el día de hoy, pasaron solamente 10 días, por decisión justamente de la oposición de ningunear esa instancia, ya que se sintió traicionada por sus aliados en América Latina, sobre todo por parte del gobierno argentino, y decidió prácticamente no participar de las instancias de las cuales ha sido llamada a estar, ¿no? A dar su voz para poder justamente resolver algunas de las problemáticas que se están dando en este momento en Venezuela. Recordemos que la oposición es mayoría en la Asamblea Nacional y obviamente el oficialismo continúa manteniendo, no sin grandes problemas, el ejecutivo de ese país. Ahora, ¿cuál es el plan que se está estableciendo en este momento en Venezuela? Bueno, es muy simple. El gobierno de Nicolás Maduro directamente va a intentar o evitar el referéndum revocatorio, o que este se dé, pero después del año que viene, o sea, después de enero de 2017. Porque en el momento en que se dé ese referéndum en 2017, automáticamente pierde vigencia aquella cláusula que obliga al partido que ganó las elecciones últimas para la presidencia de la República a abandonar el poder ejecutivo. Es decir, si el referéndum se realiza en enero de 2017, Maduro tiene que dejar la presidencia, pero el PSV mantendrá el poder ejecutivo hasta las nuevas elecciones en 2019. Si en cambio el referéndum se logra realizar durante lo que queda, durante el próximo semestre, lo que queda de 2016, tanto Maduro como el PSV deberán abandonar el poder en Venezuela y así se llamará a nuevas elecciones para elegir un nuevo presidente. Eso es justamente lo que va a intentar evitar el presidente de Venezuela y al mismo tiempo reconstruir cierta fuerza perdida en los últimos años a partir de la guerra económica, a partir de la lucha de calle a la cual ha llamado la derecha venezolana y que está evidentemente teniendo una serie de éxitos que no estaban previstos. Uno de los temas fundamentales acerca de la situación en Venezuela es la presencia extranjera. Están en Venezuela en este momento el secretario general de UNASUR, el señor Ernesto Samper. Está en Venezuela también el ex presidente del gobierno español, el señor Zapatero. Y esto es algo que nos remite automáticamente a otra de las situaciones que hemos estado charlando aquí en el Ombelico del Mundo, que es la centralidad que ha tomado el proceso bolivariano para la campaña electoral del próximo 26 de junio en la, no ya república, sino monarquía, ¿no?, en el Reino de España, a donde el próximo domingo, este no, el otro, se van a llevar a cabo nuevas elecciones para elegir quién será o cuál va a ser la fuerza que llevará adelante el gobierno ahí en el Reino de España. Hay cuatro fuerzas principales en juego, que son Ciudadanos, la formación de centro-derecha, hija de alguna manera del proceso de indignación, pero ligada obviamente a los sectores empresarios del Partido Popular, el mismo Partido Popular que lleva a Mariano Rajoy nuevamente como principal candidato a jefe de gobierno. Tenemos luego a la izquierda, representada principalmente por la alianza entre Podemos y la Izquierda Unida, ¿sí?, que llevan a el señor... bueno, se me fue el nombre justamente en este momento, Pablo Iglesias, quien es justamente candidato a la presidencia del gobierno de España, y a la otra formación de centro izquierda, el PSOE, ¿sí?, que lleva al señor Sánchez como candidato justamente al gobierno de España. Estas cuatro personas esta noche van a dar el primer gran debate público televisado acerca de cuáles son sus programas, y el tema venezolano está totalmente en el centro de la escena en la campaña para la presidencia de España. Presidencia del gobierno, recordemos, porque se trata de una monarquía, no hay presidencia de la República. Siguen teniendo rey y el rey, al fin y al cabo, es el que termina decidiendo las cosas. Del proyecto republicano en España, lastimosamente, todavía no toma vuelo. Vamos a escuchar la intervención que hizo hace pocas semanas el diputado de Podemos, Pablo Bustinduy, acerca de la situación en España y cómo ha sido instrumentalizada por parte del gobierno de Rajoy la intervención que justamente España quiere hacer en los diálogos que se están dando en este momento en Caracas. Estemos bien atentos acerca de la posición y los ejemplos que da el diputado de Podemos, porque la verdad que es muy interesante y de extremada actualidad, inclusive para el resto de los países de América Latina, acerca de la injerencia que se ciertas potencias europeas y no intentan hacer aquí en nuestro continente. Presidente, agradezco la oportunidad de explicar, o más bien de volver a explicar, porque esto ya lo debatimos y votamos en la Comisión de Asuntos Exteriores hace apenas 10 días, cuál es nuestra posición sobre lo que está pasando en Venezuela. Ahora bien, ante el tenor del discurso del portavoz del Partido Popular, sí me gustaría decirle que no aceptamos lecciones de democracia o de respeto de los derechos humanos por parte de quienes, contra el 90% de la voluntad de este pueblo, nos metieron en guerras ilegales que han causado cientos de miles de muertos, y que hoy, cuando los refugiados de esas guerras se están ahogando ante las costas de Europa, no hacen nada para resolverlo. ni una lección de su parte pidan perdón a nuestro pueblo, más bien. Venezuela atraviesa un momento muy difícil. Tras un periodo de grandes avances sociales, ahora el país atraviesa una grave crisis económica, una gran polarización política y social y unos niveles de violencia tremendamente preocupantes. Ese es el contexto de los casos que nos ocupan, sobre los que varios organismos internacionales han denunciado una falta de garantías procesales y que, más allá de cuestiones jurídicas, tiene una evidente repercusión política. La oposición venezolana ganó legítimamente las últimas elecciones legislativas, prueba de que hay un sistema democrático que funciona, y está impulsando una ley de amnistía que no ha logrado desbloquear el conflicto institucional entre las partes y los poderes del Estado. No hay duda de que la solución a estos problemas, necesaria, pasa por el diálogo, el reconocimiento y la reconciliación entre las partes. Tampoco hay duda de que quienes tienen que decidir el futuro de Venezuela son los venezolanos y las venezolanas, porque se ha acabado el tiempo de la injerencia y los golpes de Estado en América Latina. Alguno de aquellos golpes lo apoyaron ustedes. La UNASUR, la CELAC, el Papa Francisco, el secretario general de las Naciones Unidas han dicho que la única solución posible a la situación que atraviesa Venezuela es la mediación y la resolución pacífica de los conflictos a través del fortalecimiento del Estado de Derecho. Y ahí España podría y debería jugar un papel clave, ayudando y facilitando en esa mediación a través de nuestra diplomacia. Esa sería la mejor manera de ayudar al pueblo venezolano, pero también lo que más convendría a los intereses de nuestro Estado, porque Venezuela, como todos los países hermanos de América Latina, es una prioridad estratégica para nuestra política exterior. Eso es lo que planteamos en la enmienda que hemos presentado, ayudar a resolver esta situación exclusivamente a través del diálogo y la vía diplomática y no la confrontación y la injerencia. Pero digamos la verdad, esto no es lo que les interesa a ustedes, porque si así fuera, lo harían. A ustedes les interesa alimentar una operación político-mediática incesante y obsesiva para convertir Venezuela en un asunto de política interior, cuyo único objetivo es desautorizar y criminalizar a una fuerza política con 5 millones de votos. Para ello, no han dudado en utilizar los aparatos del Estado, fabricando informes falsos, con acusaciones falsas, con denuncias falsas que han llevado a prisión por prácticas de extorsión mafiosa a quienes las presentaban. Esto es algo gravísimo e inaceptable, y en un país serio, el ministro del Interior ya habría tenido que presentar su dimisión. Fíjense, mientras yo preparaba esta intervención, me enteré por la prensa de que el ministro Margallo estaba con una corte de empresarios visitando Kazajistán, un país que Amnistía Internacional denuncia año tras año por cientos de casos de tortura. Y allí el ministro anunció que España va a apoyar su candidatura al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ese mismo día, me enteré por la prensa también de que el anterior jefe del Estado y el anterior ministro de Asuntos Exteriores, el señor Moratinos, estaban en un funeral de Estado en Arabia Saudí, una dictadura que ejecutó a 158 personas el año pasado. No escuché a nadie poner el grito en el cielo. Digamos la verdad, señores del PP. Su interés prioritario en esta cuestión no es defender los derechos humanos, sino obtener réditos políticos para la campaña electoral. Si no fuera así, si ustedes trajeran a esta Cámara una preocupación y un compromiso sincero con los presos políticos y los derechos humanos, tal vez hablaríamos aquí alguna vez de los 600 presos palestinos que están detenidos sin cargos en cárceles de Israel. Tal vez hablaríamos, como se ha mencionado antes, de Brahim Saika, un sindicalista saharaui que murió hace 10 días en huelga de hambre tras ser detenido arbitrariamente y sometido a torturas en Marruecos. Tal vez hablaríamos de los presos retenidos sin cargos ni juicio y sometidos a torturas en Guantánamo. Si su compromiso fuera sincero, tal vez ustedes romperían el acuerdo de colaboración que tienen con el Partido Comunista Chino, el Partido Popular China, un país donde hay miles de presos políticos y ejecutados cada año. Señor Bustinduy, si su compromiso fuera sincero, termino, presidente, este gobierno y el anterior también no habrían vendido ingentes cantidades de material antidisturbios a ese mismo gobierno venezolano que ustedes censuran y critican todos los días en los medios de comunicación. No, señorías, no. Su compromiso no es sincero, pero lo importante es que tampoco es responsable. La mejor manera de ayudar al pueblo hermano de Venezuela coincide en esta ocasión con lo que es lo mejor para España y para nuestra política exterior. Apoyen ustedes nuestra enmienda, utilicen la diplomacia, favorezcan el diálogo y la mediación entre las partes, dejen de utilizar la política de Estado para servir fines partidistas. Nuestra democracia, esta democracia, se merece otra cosa. Muchas gracias. Sur, l'ombelico del mondo. El tema que estaban escuchando recién, para aquellos que quisieran ir a buscar, es de una banda madrileña, realmente muy interesante. Vestuta Morla se llama la banda y el tema es Golpe Maestro, una canción que tiene que ver con lo que veníamos charlando hasta recién, ¿no? Lo que veníamos diciendo acerca de la política española y los vericuetos en los cuales se metió en los últimos meses al hablar de Venezuela y al hablar y al no hablar en realidad de lo que viene sucediendo con respecto al pueblo español. Nosotros vamos a utilizar los próximos 10 minutitos que nos quedan del ombelico del mundo para repasar un poquitito aquellos acontecimientos internacionales que aconsejamos que estén atentos y atentas, obviamente, a lo que viene sucediendo en el mundo. Y vamos a arrancar justamente por España con el debate televisivo que se va a dar entre los cuatro candidatos a las elecciones del 26 de junio en el día de hoy a las 22 horas, hora española. Si le sacamos 5 horas a 22, la cuenta da 17 horas, es decir, dentro de un ratito nomás arranca el debate presidencial justamente en España. Si se ponen en internet, seguramente van a poder verlo en vivo y en directo, y si no me equivoco, la TVE iba a estar transmitiéndolo. Muy interesante, y vamos a ver qué es lo que dicen acerca justamente de Venezuela los cuatro candidatos. Mañana, sí, va a haber en París una nueva jornada de protesta contra la reforma laboral que impulsa el ejecutivo de François Hollande, otro de los temas de los cuales estuvimos hablando muchísimo aquí en el ombelico del mundo. Inclusive hemos hablado con periodistas de L'Humanité, hemos hablado con la secretaria general del Parti du Gauche, Martine Lagarde, una de las políticas de la izquierda más reconocidas allí en Francia, que estuvo pasando por l'ombelico del mundo y hablando un poquitito de esta reforma que quiere impulsar el actual presidente francés François Hollande, que pertenece al Partido Socialista, pero que inclusive sus propios correligionarios le están dando la espalda respecto a esta nueva iniciativa. En el Senado va a empezar mañana el análisis de la propuesta que hizo el señor Hollande. El ministro de Finanzas francés inclusive abrió la posibilidad para modificar el artículo 2, que es seguramente el más polémico de la ley que presenta Hollande y que tiene que ver con la posibilidad de dar mayor importancia a los acuerdos que hacen las empresas internamente que a los colectivos de trabajo, a los acuerdos colectivos de trabajo. Es decir, que si una empresa define algo que no está incluido en el acuerdo colectivo de trabajo, ese acuerdo interempresarial va a tener más importancia que los acuerdos que los sindicatos hagan con las patronales a nivel nacional. Ese es uno de los artículos más polémicos y más resistidos por parte de los gremios franceses, especialmente los gremios del transporte, que están en pie de lucha desde hace 10 días y están haciendo peligrar inclusive el abastecimiento de combustible en todo el país, en el medio de la Eurocopa, que es el segundo evento, el tercer evento en realidad, más importante del mundo. Vamos a ver el próximo martes, entonces, mañana, una serie de manifestaciones a nivel nacional en contra de la reforma que está llevando adelante el señor Hollande en Francia. Mañana también en Luxemburgo se va a dar algo interesante, porque se van a reunir los ministros de finanzas de la zona euro, de los 19 países que pertenecen a la zona euro, para dialogar acerca de la situación de Grecia, ¿sí?, y evaluar la posibilidad de un nuevo tramo de rescate. Hay una diatriba interna a la Unión Europea en este momento, principalmente entre Alemania y el bloque, digamos, que tiene Alemania como jefe, y Francia, nuevamente Alemania y Francia encontradas adentro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque por un lado hay quienes, incluido el Fondo Monetario Internacional, entienden que Grecia no va a poder jamás pagar lo que debe si se siguen aplicando los intereses a los tramos que se le van concediendo. Y entonces, ¿qué dicen? Bueno, hay que morigerar un poco la deuda griega, hay que alivianarla, hay que condonar, perdonar una parte de la deuda para que los griegos puedan efectivamente recuperarse de la situación en la que se encuentran. Por el otro lado, la rigurosidad alemana, los diktat de Merkel, que no quieren saber absolutamente nada con perdonar, condonar, con hacer como que ya se pagó. no quieren saber absolutamente nada. Y entonces se reúnen ahí en Luxemburgo a partir de mañana hasta el 17, el jueves 17. Van a estar reunidos los ministros de finanzas del Eurogrupo para establecer qué es lo que van a hacer, por lo menos con la parte de la deuda que pertenece justamente a la Unión Europea. Porque después hay que ver la otra parte, ¿no? Lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Para que tengan en cuenta, Grecia ya vendió en los últimos días la zona de Ellinikon, que es la zona donde estaba el aeropuerto de Atenas, que se desmanteló y fue vendido a capitales chinos y saudíes, ¿sí? Así que ya de por sí esto forma parte, este tipo de privatizaciones forman parte justamente de lo que la Troika, es decir, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, están pidiéndole a Atenas que cumpla para poder mandarle más plata y ver si logra resolver sus problemas económicos en los próximos meses. Nos vamos ahora al miércoles 15, porque en Berlín se va a llevar adelante un juicio muy particular. En Alemania se va a poner en juicio una demanda presentada por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Rostock en contra de su propio rector por negarse a conceder el doctorado honoris causa al ex analista de la CIA Edward Snowden. Sí, justamente la gente de la Universidad de Rostock pide que se enjuicie al rector de esa universidad porque no quiso dar el doctorado honoris causa a el Edward Snowden, ¿no? Quien está en este momento, bueno, prácticamente exiliado de su país a causa de las revelaciones que hizo con respecto a la actuación de los Estados Unidos en cuanto al espionaje masivo a presidentes, medios de comunicación y ciudadanos en general a nivel internacional. El próximo jueves, para estar atentos y estar siguiendo, se va a estar realizando en Medellín el Foro Económico Mundial para América Latina, una versión latinoamericana de lo que es el IMF a nivel mundial, que se da en Davos, ¿sí? Para estar analizando qué es lo que viene sucediendo con respecto a la situación económica de América Latina. Y el sábado, nos vamos directamente al sábado, en Viena se va a realizar la marcha por la igualdad de los derechos de los homosexuales, la marcha del orgullo gay, en la capital de un país que solamente hace 3 semanas decidió darle la espalda por muy pero muy poquitos votos a la extrema derecha, que estuvo a punto de quedarse con la presidencia de aquel país, de Austria. Y el sábado, justamente, los colectivos gay, lesbiana, trans de ese país van a estar desfilando por las calles de Viena. Como por último, para cerrar este repaso de lo que va a ser esta semana, el domingo 19, dos temas principales. Primero, en Roma se va a llevar adelante la segunda vuelta de las elecciones municipales en Italia. Todos los ojos van a estar apuntados a Roma. Nosotros la semana pasada hablamos con Andrea Cheña, ¿sí? Periodista de Radio Onda Adurto, que analizaba esta situación, que por primera vez puede ver a dos grandes ciudades en manos de políticos que no pertenecen a los dos principales partidos que gobiernan Italia desde 1993. ¿Sí? En Roma estamos hablando del Movimiento 5 Estrellas, y en Nápoles la posibilidad de que De Magistris, un candidato ligado a listas locales y a la izquierda en general, logre sostenerse como el primer ciudadano de aquella ciudad. Y la otra, en Chile, se van a realizar por primera vez las elecciones primarias para escoger a los candidatos y candidatas a alcaldes y concejales en diferentes partes de el país trasandino. Así que también ahí a estar atentos, la política chilena, ¿sí? Va a empezar a moverse de cara a las elecciones municipales y de alcaldes que se van a estar realizando a fines de año. Esto es más o menos lo que aconsejamos estar siguiendo durante los próximos días en esta semana, que como pudieron ver va a tener muchísimo de qué hablar. Quedaron afuera muchísimos temas sobre los cuales hubiésemos querido por ahí profundizar un poquito más, que tiene que ver con lo que va a suceder, por ejemplo, el próximo miércoles 15 en Asunción, cuando se finalice el juicio a los campesinos que están todavía presos por la masacre de Curuguatú, masacre que justamente el 15 de este junio va a cumplir su cuarto aniversario y que fue el desembarco, ¿sí?, de la posibilidad de llevar adelante un juicio político contra el presidente Fernando Lugo en 2002. Así que de eso también vamos a estar hablando seguramente la semana que viene. También nos quedaron afuera varias apreciaciones acerca de lo que fue el final de las campañas en los Estados Unidos. En realidad mañana se va a llevar adelante una nueva primaria demócrata en Washington, que ya prácticamente no tiene ningún tipo de fuerza ni de sentido por el simple hecho de que ya Hillary Clinton se autoproclamó candidata del Partido Demócrata a las próximas elecciones. Bernie Sanders, sin embargo, va a seguir su campaña hasta julio, cuando se celebre la convención demócrata que va a elegir oficialmente quién va a concurrir para la Casa Blanca en noviembre de este año. Bueno, muchísimos temas desde el punto de vista internacional aquí en Radionauta. A nosotros se nos acabó el tiempo y vamos a tener que esperar hasta el lunes que viene a las 15 horas, cuando volvamos a estar aquí en la frecuencia del 106.3 en la ciudad de La Plata, en Radio Nauta, para poder dar una nueva vuelta a este mundo que tanto dolor está produciendo por todas partes del globo, pero que cada tanto también alguna que otra satisfacción nos da. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes a partir de las 15. Los dejamos en compañía de la programación de Radionauta FM. Todo esto lo van a poder encontrar en www.radionauta.com.ar. Hasta el lunes que viene. ¡A bailar! We'll be right back.